tierrita se levanta. Corimbó. En la esquina de mi calle te vi pasar, blusita colorada, tu cabello a la cintura, linda mujer. Al grito de vendedores, gente sencilla, comerciaba en la vereda. Tu sonrisa me ilumina, mi dulce niña. La más bella, la más bella, bella, bella, bella. Bella, bella, bella, bella, bella. De la flor y la más bella. La más bella, bella, bella, bella, bella. De la flor y la más bella. La más bella, bella, bella, bella, bella. De la flor y la más bella. Había sido popular, ¿eh? De mi calle te vi pasar, blusita colorada, tu cabello a la cintura, linda mujer. Al grito de vendedores, gente sencilla, comerciaba en las veredas. Tu sonrisa me ilumina, mi dulce niña.